porque el respeto, honestidad, igualdad, tolerancia, perdón y responsabilidad son los valores para toda la vida que se pueden compartir con toda la familia. ¿Aún no sabes qué estudiar? La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Campus Río Blanco, te ofrece las licenciaturas en Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Estudia únicamente los domingos. Visítanos en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, a un costado de la Alameda Central, en Orizaba. Mayores informes en www.parrioblanco o el teléfono 72-151-3428. Porque ser popular es parte de nosotros. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Bienvenidos una vez más a este su programa Entre Amigas. Hoy les tenemos un tema muy interesante que sabemos que a muchos de ustedes les encantará. Y nos referimos a las propiedades y beneficios que nos aportan algunas frutas y la importancia de cuidar la salud, así que no te lo puedes perder. Y bueno, mi nombre es Elizabeth Velázquez. Y yo soy Aide Jiménez. Y damos comienzo a este su programa Entre Amigas. Es una prioridad durante cualquier etapa de nuestra vida, ya que esto nos va a ayudar a tener una calidad de vida excelente en todos los niveles y edades. Por ello, hoy hablaremos de la importancia de cuidar nuestra salud. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud ya saben que es un estado completo de bienestar físico, mental y también social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así queda claro que más allá de patologías, la salud abarca diversos factores que intervienen en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Una persona sana, por tanto, sería aquella que disfruta una vida plena y también feliz en todos los niveles. Y bueno, Eli, tocas es un tema muy importante acerca de tener una buena salud física, y también esto se puede disfrutar de un buen estado de salud para conseguir a partir de varias acciones y mantenerse durante mucho tiempo o bien perderse debido a diversas razones. Y para estar sana o sano, una persona tiene que seguir con una dieta saludable y equilibrada, que eso es muy importante para tener una muy buena salud. Realizar ejercicio de manera regular. A veces muchos recomiendan que salgamos por lo menos a caminar 10 minutos y eso nos ayudaría para igual tener una muy buena salud. Evitar el consumo de sustancias tóxicas o adictivas como es el tabaco, el alcohol o cualquier otro tipo de droga. Y creo que eso no es como que algo que no sabemos de que nos puede hacer daño a nuestro estado físico y a nuestra salud. Y otro punto muy importante es realizar las revisiones médicas pertinentes o controlar posibles complicaciones. Y es muy importante que regularmente vayamos al médico por lo menos una vez al mes para que él nos diga si estamos bien de salud y así podemos evitar ciertas enfermedades. ¿O tú qué opinas, Eli? Pues fíjate que tocaste puntos muy importantes, ¿no? Porque mucha gente pues no sabe que también para estar sano el comer bien es muy importante. Aparte de eso, tener el físico también muy bien. No me refiero a que vayamos al gym o hacer algún tipo de ejercicio rudo, por si el box o todo eso, sino que simplemente para mantener nuestro cuerpo bien, en forma, y que cada día pues no tengamos alguna molestia en el cuerpo o cosas así. Y evitar enfermedades, porque últimamente es como que muy común que haya personas enfermas, y tener una buena salud, una buena alimentación y hacer ejercicio constante nos ayudaría a que estemos sanos, ¿no crees? Y bueno, tocando también otro punto que dices, en el mental, pues también es importante cuidar la salud, que abarca en el aspecto psicológico, ¿no? Las emociones, tener una actitud positiva ante la vida, pues es entablar relaciones con personas sanas, limitar las situaciones de estrés y propiciar pues el optimismo. Son las prácticas que pues podemos perder de vista, pero también nos ayudarán a tener una vida mejor. Por si no lo sabías, bueno, cuando la gente está en sumo estado de estrés, o tiene o vive varias emociones, yo no sabía eso, que dicen que engordan, empiezan a engordar, ¿no? Por el estrés. ¿Tú lo sabías? No, fíjate que no sabía, entonces yo estoy muy estresada. Pues sí, fíjate que apenas tuve una cita con el médico y me dijo, no, es que si vives un ritmo de vida muy acelerado, en lo que no comes, te estresas, no duermes, empiezas a engordar porque tu metabolismo va muy lento. Yo no lo sabía así, que el estrés te hacía engordar. Por eso está la frase de mente sana, cuerpo sano. Y tiene mucha razón. Así hay que seguir estos consejos para tener una muy buena salud. Y antes de continuar, vamos con nuestro tema musical. Y esto es Playa Limbo, Sola. Tema musical. ¿Y ustedes saben cómo afectan los periodos de crisis a nuestra salud? A ver, Elizabeth, platícanos un poco acerca de este tema. Bueno, como ya saben, la salud es un estado que se puede alcanzar, pero últimamente la crisis económica actual ha producido un impacto en la salud de las personas. La crisis ha producido un aumento de trastornos como mentales, como es la depresión y la ansiedad. Además, tiene un efecto sobre las enfermedades infecciosas que se extienden favorecidas por las peores condiciones de la vida de las personas. Y pues esto está afectando mucho, mucho, mucho, mucho a la gente. Por ejemplo, vemos en México, ¿no?, la crisis que están viviendo. Así es, Eli. Eso hace que las personas, por lo tanto, no tengan una buena salud. Y bueno, amigos, es hora de irnos a nuestro primer corte comercial. Regresamos. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, te invita a cursar las licenciaturas de Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad, Más informes en www.upacpioblanco.com o en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda Francisco Gabino de Salud en Orizaba. ¡Te esperamos! Pensar libremente, convivir en paz, echar una mano, avanzar juntos, compartir con quien menos tienen, respetar a los demás. Sin que te des cuenta, diariamente ejerces un valor. ¿Y tú, qué valores compartes? Y bueno, amigos, ya regresamos de los cortes comerciales y es momento de irnos a nuestra sección. ¡Qué chiste! Y el chiste de la semana es: Juanita, ¿sabes cuál es la planta más apestosa? No, ¿cuál es? Pues la planta de tus pies. Era un niño verde que estaba en un campo verde, lleno de pepinos verdes. De repente se cayó porque se tropezó con las agujetas de sus tenis verdes y se puso verde. Se hizo una herida verde y pidió ayuda con su celular verde, pero llegó la Cruz Roja y echó a perder el chiste. Pedrito, ¿sabes que mi mamá conoce 5 lenguas extranjeras? Ah, eso no es nada. ¿A poco la tuya conoce más? Claro, es dentista y conoce cientos. ¿Qué diferencia hay entre un borracho y un árbol? En que el árbol empieza en el suelo y termina en la copa, y el borracho inicia por la copa y termina en el suelo. ¿Cuál es el país que primero ríe y después explota? Pues Japón. Había un hombre tan viejo, pero tan viejo, que en lugar de producir espermatozoides, producía espermatosaurios. Y esto fue la sección de ¡Qué chiste! Y bueno, amigos, ya vamos a nuestra canción. Esto es Ariana Grande con Dangerous Woman. Don't need permission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God is my witness, stop what I finished. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused, my mind is open. All that you got's gonna skin on my neck, don't you stop, boy. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Something about you makes me wanna do things that I shouldn't. Something about nothing to prove and I'm bulletproofing, know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new thing. I wanna save it for later, the taste of flavor. Cause I'm a taker, cause I'm a giver, it's only nature. I live for danger. All that you got, skin to skin, oh my God, don't you stop, oh. Something about Y bueno, amigos, ya regresamos de esta canción Ariana Grande con Dangerous Woman. Y ustedes saben por qué es importante comer frutas y verduras. El consumo es importante puesto que si las incluimos en nuestras adecuadas dietas, estas contribuyen la salud a toda la familia y pues nos ayudan a reducir el riesgo de enfermedades como es la hipertensión, el exceso de colesterol e incluso ciertos tipos de cáncer. ¿A poco ustedes no lo sabían? El durazno provee potasio y hierro. El kiwi incrementa la densidad ósea. La uva relaja los vasos sanguíneos. El mango previene el cáncer. La piña combate la artritis. La manzana previene de infecciones. Las fresas combaten el envejecimiento. El plátano aumenta la energía. Y la sandía controla el ritmo cardíaco. Así que ya saben que tienen que comer estas frutas. Bueno, todas las frutas, pero sobre todo estas porque ya les dimos más o menos qué es lo que nos ayuda en el cuerpo. Y aparte que comer frutas es muy saludable y muy sano para que nuestra vida vaya como que mejorando un poco de todo el estrés o las angustias que muchas de las veces tenemos en nuestras vidas. Y les tenemos una entrevista muy interesante. Me encuentro con el maestro Carlos Sierra, director de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco. Director, platíquenos un poco acerca de qué es la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Hola, ¿qué tal? Pues te agradezco mucho la atención de entrevistarme para conocer acerca de esta institución educativa. Pues bueno, la UPAP es una universidad que nace del gobierno del estado, aproximadamente en el año 2011. Obviamente tuvo un pre, anteriormente se denominaba como Instituto Veracruzano de Educación Superior, y bueno, es ofrecer servicios educativos de nivel medio, superior y superior a todo el estado de Veracruz, sin importar el municipio. Entonces eso es algo que nuestro, obviamente, legado que nos deja el maestro Zúñiga Martínez, anteriormente el rector, que en paz descanse. Y la verdad, pues se ha logrado su cometido, ya tiene presencia en todo el estado de Veracruz, solamente como dos o tres municipios, lo cual carece, pero pues muy contentos de estar participando activamente en este proyecto. En esta sede que usted dirige, ¿qué licenciaturas ofrece? Bueno, mira, nosotros en la sede de Río Blanco tenemos varias licenciaturas. Un servidor trabaja con lo que es la carrera de diseño gráfico, medios de la información y publicidad. Pero obviamente pues hay otra gama de carreras que las manejan otros compañeros, como lo que es criminología y criminalística, administración de empresas, trabajo social, psicopedagogía, idioma inglés, derecho y lo que sería, se me fue otra, no, son esas aproximadamente. Estamos hablando de 9 licenciaturas. Y bueno, pues las mejores, ¿verdad?, son las que trabaja un servidor. ¿Por qué? Porque hablamos del área creativa, del área donde el ser humano se puede desenvolver y desarrollar esos talentos que traen natos, ¿no? Como lo que es el área de la comunicación, el diseño, que todo lo que es la parte del dibujo y la publicidad. ¿Qué seríamos las personas? ¿Qué serían los negocios, las organizaciones si no hubiera publicidad, ¿verdad? Yo estoy como director de esta sede. A los radioescuchas que están ahorita, ¿por qué les recomendaría estudiar aquí? Bueno, porque es una universidad del pueblo y para el pueblo, es una institución que podemos estudiar a cualquier persona que tenga intención, no hay ninguna traba, no hay examen de admisión, la universidad es un organismo descentralizado que está incorporado a lo que es el sistema de la Secretaría del Estado de Veracruz, pero obviamente pues todas las carreras están registradas ante profesiones, entonces eso es un gran respaldo, que todas las personas que estudian y egresan con nosotros pues tienen la capacidad de poder trabajar en cualquier parte de la República Mexicana. Ojo, la universidad es pública, sí se cobra una cuota como en todas las instituciones, pero tienen el punto de que saliendo de aquí van a poder, sus estudios son válidos. No hay reboes, no necesitamos reboes como institución pública, solamente el reboe se le da a escuelas particulares, la SED. ¿Pueden ejercer estas licenciaturas? Bueno, pues mira, toda esta gama de, digamos que el perfil de egreso del alumno, de las 3 licenciaturas que yo estamos trabajando, bueno, pues pueden trabajar en cualquier medio de masivo de comunicación, llámese radio, televisión, prensa, pueden trabajar en departamentos de comunicación, en áreas de promoción, en agencias de publicidad, En cualquier institución educativa, en organismos públicos, DIF, ayuntamientos, puedes trabajar también en cualquier dependencia, en cualquier organismo, que ahora ya es indispensable un área de comunicación, un área de diseño, un área de publicidad. Forzosamente, todas las dependencias, si ustedes analizan, no carecen de eso, sino todo lo contrario. Tienen un departamento de comunicación quien son los encargados de poder proyectar pues sus servicios, sus productos a través de esa área, ¿no? Entonces, el diseñador gráfico, el publicista y el comunicólogo, pues es una parte muy importante y preponderante. Así que, si me preguntan dónde, todo en la actualidad es manejado por ese tipo de áreas. Así que hay mucho campo de trabajo. Muchísimas gracias, maestro, por esa entrevista. ¿Algo más que desee agregar? Bueno, pues comentarles que ya están abiertas las inscripciones. Estamos hablando de que oficialmente ya se pueden inscribir. Los invitamos para que vengan a nuestra sede escolar, que es la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, que está enfrente de la Alameda de Orizaba, para que se inscriban a la carrera de Diseño Gráfico de Medios de la Información y Publicidad. Los invitamos para que se comuniquen con nosotros a través de la vía telefónica, que es 01272-153428. Pueden visitar nuestro portal, que es www.papriblanco.com. Y bueno, nada más están, que se animen, que vengan a conocernos, que obviamente pues descubran todo lo que UPAP les ofrece y sobre todo las facultades de medios, diseño y publicidad, que trabajamos de una manera muy vanguardista, de primer nivel, y pues bueno, nada más estamos aquí en sintonía esperándolos. Muchas gracias. Y bueno, amigos, después de haber escuchado esta entrevista con el licenciado Carlos Enrique Sierra, es momento de irnos a nuestros horóscopos. Y para ti, Aries, tienes que dejar de depender tanto de tus padres y volverte una persona más independiente. Esto es lo que te está limitando para hacer todas esas cosas que tantas ganas tienes de hacer. Tauro, el amor juega un papel fundamental en tu vida y tú lo sabes, entonces dale la importancia que merece y dedícate un buen rato para pensar en lo que puedes hacer de tu parte para reavivarlo y darle un nuevo aire. Géminis, tu atención estará puesta en las mejoras a tu entorno. Una buena remodelación en tu cuarto, unas flores en el pasillo de entrada o un buen cambio de escritorio. Cáncer, tienes que poner los pies sobre la tierra. Te la vives pensando en el futuro y soñando todo el tiempo con lo que llegará. Asuntos importantes van a obligarte a cambiar algunos planes que ya tenías considerados. Leo, es probable que las molestias que sientes en estos días sean causadas por tu mala postura al sentarte o realizar alguna actividad. Virgo, tienes muchas dudas sobre la relación con tu pareja, los pleitos por celos han aumentado. Tal vez sea el momento de preguntarle si lo que está sucediendo es sano para ti o al contrario. Libra, algo interesante está sucediendo en el campo laboral. Ese ascenso o aumento de sueldo está cada vez más cerca. Escorpión, actúa con más discreción en los asuntos delicados. Aprende a cerrar la boca y no andar contando todo lo que te dicen de los demás y aléjate de chismes. Sagitario, cuida mucho tu amistad con esa persona. La han cultivado por muchos años y es momento de reconocer su verdadero valor. No hagan caso de las envidias. Hay muchas personas que desean verlas separadas. Capricornio, tienes que reconocer que ese chico te encanta y tú a él. Si no han sido suficientes todas las señales que te ha mandado diciéndote que le encantas y muere por salir contigo, es porque no eres humana. Acuario, el orgullo no te deja aceptar que lo extrañas y que nada es lo mismo desde que se distanciaron. Agarra el teléfono y mándale un Piscis. Afronta lo que dejaste pendiente en el pasado y conclúyelo. Esto te puede ayudar a cerrar ciclos y abrir el camino para lo que viene. Mantén la mente abierta para todos los cambios que se te van a presentar. Y bueno, amigos, esta fue su sección de horóscopos y continuamos. Es momento de irnos a nuestro corte comercial. Regresamos. Hay una sola persona que siempre nos mira con los mismos ojos. Somos todo para ella, somos únicos. Y para mí, ella lo es todo. ¡Feliz 10 de mayo, mami! Y ya estamos de vuelta en nuestro programa Entre Amigas. Y es momento de irnos a nuestra sección de ¿Qué pesadilla? Y estos son algunos de los osos de algunas amistades. Y el primero es que estaba y tosía y estornudaba en el salón todo el tiempo, y cuando tenía examen Sus compañeros estaban callados. Por más que quise aguantarme, se me salió un súper estornudo y los mocos cayeron en el examen. Y otra pesadilla es la distracción fatal. Estaba en un evento escolar y mi mamá me habló por el teléfono. Como no oía nada, me moví del lugar, pero no vi enfrente de mí que había una cadena y azoté. Todos mis compañeros que estaban ahí, incluyendo el chico que me late, se rieron de mí. Espero y esto nunca les pase. Estaba en la escuela viendo al chico que le gusta así súper embobada. De pronto llegó la niña que me cae mal y me bajó el pantalón. Se le pasó la mano porque fue con todo y chones. Me lo subí rápidamente y me puse a llorar. Y lo que nunca, nunca, nunca, nunca deben de olvidar y lo que deben de saber es que la salud es un concepto que abarca mucho más que la ausencia de una enfermedad y que los hábitos de una dieta sana, ejercicio regular, ausencia de tóxicos, vivir con optimismo y fomentar las relaciones sanas nos pueden ayudar a conseguir un estado de salud óptimo. La crisis económica y los recortes están propiciando un aumento de algunas enfermedades, sobre todo mentales, así que amigos deben de recordar todo lo que hablamos en este programa para que ustedes tengan un cuerpo, mente sana para toda la vida. Así es, y que por más que estén las situaciones muy difíciles y muy complicadas, debemos estar tranquilos porque lo principal es nuestra salud. Y si estamos bien nosotros como personas, podemos afrontar las dificultades que a lo largo de nuestra vida pues se nos van presentando. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que los consejos y la información que les proporcionamos les sean de mucha utilidad y procuren en su alimentación incluir frutas y verduras. Así es, Elizabeth, y todos los que nos escucharon, esperamos de verdad que sigan con los consejos y que yo sé que a veces es muy difícil incluir frutas y verduras porque a lo mejor a muchos no nos gusta, pero es muy, muy importante para tener una muy buena salud. Yo soy Ari Jiménez y yo soy Elizabeth Velázquez y nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Pensar libremente, convivir en paz, echar una mano, avanzar juntos, compartir con quien menos tienen, respetar a los demás. Sin que te des cuenta, diariamente ejerces un valor. ¿Y tú, qué valores compartes? La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, te invita a cursar las licenciaturas de Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Más informes en www.upapriblanco.com o en Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda Francisco Gabilondo de Salud en Orizaba. ¡Te esperamos! Hay una sola persona que siempre nos mira con los mismos ojos. Somos todo para ella, somos únicos. Y para mí, ella lo es todo. ¡Feliz 10 de mayo, mami! La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, te invita a cursar las licenciaturas de Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Más informes en www.upapriblanco.com o en Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda Francisco Gabilondo de Salud en Orizaba. ¡Te esperamos!